ya. Quiero la chance de volver a ser feliz. La para mágica te une nuestras vidas para siempre. La para mágica de nuevo entre mis brazos para amarla. Ella me hace falta, sin ella no soy feliz. Dichoso sería si regresara junto a mí. De los tres deseos, lamparita que me das, mi deseo es el mismo, que regrese junto a mí. Lámpara mágica, solo te pido que la regreses junto a mí. Para mágica, quisiera yo tenerla aquí a mi lado. La para mágica, cuando he estado muy lejos la he extrañado. La para mágica, mis ojos de llorar les se han cansado. Ella me hace falta, sin ella no soy feliz. Dichoso sería si regresara junto a mí. De los tres deseos, lamparita que me das, mi deseo es el mismo, que regrese junto a mí. Ella me hace falta, sin ella no soy feliz. Dichoso sería si regresara junto a mí. De los tres deseos, lamparita que me das, mi deseo es el mismo, que regrese junto a mí. Mi deseo es el mismo, que regrese junto a mí.